Un hombre sin amor no vale nada. Aunque tenga en el bolsillo mucha plata. Por eso es mejor meter la pata con una bien putita que no me pida nada. Ese cabello mordiga, ¿qué hacemos? Que si me gusta, más o menos. Pero soy a todo ver si es pa' que el niño lo matriculemos. Las valías usan Nike, los cacorros usan Clemonillo. Uso Fendi Dior, Cartier los lentes en cholón y no pega el sol. Me pelé el cabezón, dijo que siento el rigor. Esa piro vacía soplado con morro, hasta el babiado le dio. Uy, usted es una suave, hágale a mi miro. ¿A qué vino si no fue a parcharse y a que le den pipí? Esa grosera bien puta que es, si bien es que exigí. La recojo en la G-Way y en un pickup se tiene que ir. Muévala, se dio dos pases y ya está toda banana, vea. La chupa de chimbo sin wea, no cuenta, vea babela. O va pa' afuera y le toca tirar espata, créala. Si conoció el muñeco, ya soba pa' el combo ruedela. Ahora las chimbas dicen que me osé, sí. Normal, eso es porque cogí plata. Usted sabe, el billete mata lindo. No soy lindo, pero tengo chau y chimbo pa' encender la riata. Me gusta como canto y me veo en los shows. Por eso cuando culiamos le doy con las cadenas. La otra la vi en Insta y estote, pero no, no. Solo vi de frente y de cara, no está tan buena. Diga, se pasó de maquillaje o fotocho. Pero que hue puta me medida, mero machuncho. Hágale mi reina, quítese ese chor. Se lo meto y afán en loneta con las Nike. A la niña chimba les gustan los careliendras. De los que antes del roto a la virgen le lleva la ofrenda. Esa yegua quiere chimba, hágale suéltele la rienda. Después de que se lo pele, por Dios le doy una muerda. Y subimos de precio. Ahora todos los afes son Chanel, Salino, Valenciaga. Si me chirreo soy un necio. Y yo en esta finca de coronas que pagarlo nunca manda. Y subimos de precio. Ahora todos los outfits son Chanel, Salino, Valenciaga. Si me chirreo soy un necio. Y en nuestra finca de prepagos que palo nunca maga. Y si te lo metí ni te conozco. No ve que es una grilla que estudia en el San Juan Bosco. En mil erótico lo reparte escondiendo el rostro. Que liendrota por poco me dice. Dígalo pues monstruo. Uy, mañé. Con todo y eso la dañé, sí. Me le vengo y pa' marcar territorio pues la mía. Ah, sí. Chúpeme las weas la cabeza y la ñé. Compré un post day, con eso la despreñé. Y vendéis que foto en pelota. Y es que porque soy yo, gratis me la rota. Si se llama Laura o Camila, eso es una perrota. Y me quiero vestir purgatorio, timbre en la J. Chimba siempre más dedos. Granolo y me parcho en el Urban de la Nueva. Me saca las veces en el N más me estrena el logo. El gordo millonario y no es Rick Ross. Este cabello mordiga, ¿qué hacemos? Que si me gusta, más o menos. Pero soy a todo ver si es pa' que el niño lo matriculemos. Las valías usan Nike, los cacorros usan Clemonillo. Uso Fendi Dior, Cartier los lentes en cholón y no pega el sol. Me pelé el cabezón, dijo que siento el rigor. Esa piro vacía soplado con morro, hasta el babiado le dio. Sisa, la K, tras de Medellín, tras de Colombia. Ah no, van a ser los